Muy buenas tardes, jóvenes. Junto con mi nombre es Francisco Morales Sangüesa, abogado, y en esta ocasión seré el ayudante de este curso, de esta cátedra, impartida por el profesor don Mauricio Lártiga en teoría especial de la conducta punible correspondiente al segundo semestre del presente año. Principalmente en esta ayudantía la dividiremos en dos etapas o en dos funciones principales, y una será el análisis de sentencia, que se irá realizando a través de cápsulas como esta, cápsulas grabadas, y por otro punto será reforzar materias de interés puntuales, que si bien pueden ir viendo con el profesor titular de la cátedra, y en conversación con él iremos reforzando ciertas materias que se consideren esenciales y primordiales para ustedes que puedan adquirir mediante este curso. Respecto de las sentencias, partiremos señalando que los fallos que se van a analizar de casos reales de jurisprudencia chilena tendrán un formato similar o un formato con los elementos que a continuación se señalan. Y para eso debemos recordar las partes que presenta toda sentencia. ¿Y cuáles son estas partes? La parte de los vistos, la parte de los considerandos y la parte resolutiva. Respecto a la parte de los vistos, podemos señalar que es la parte inicial de cada sentencia y es el anuncio concreto con el que se cuenta o en el que se cuenta resumidamente el problema que se va a resolver en ese juicio. Respecto a la segunda parte, tenemos los considerandos, y aquí ya encontramos los razonamientos de fondo que comienza a realizar el juez o los jueces, dependiendo del tribunal, y comienza, es el apartado obviamente más importante, porque desde esta etapa o de esta parte de la sentencia es donde se comienzan a realizar los análisis ya de mayor complejidad por parte de los jueces para lograr fundamentar su fallo. Y como tercera parte y final, encontramos la parte resolutiva, y es el apartado ya de las conclusiones de los jueces, donde derechamente señalan en un mensaje claro y preciso de cómo se resolvió el problema de manera concreta. Entonces, teniendo presente lo ya expuesto, será necesario que ustedes sí o sí deban lograr identificar las tres partes de las sentencias o fallos que se acompañan, es decir, la parte de los vistos, de los considerandos y la parte resolutiva. Respecto ya a los contenidos del curso, la teoría especial de la conducta punible viene a ser la última parte de la etapa penal en materia sustantiva. Respecto a las materias sustantivas de derecho penal, una vez que aprueben este curso, solamente les faltaría la etapa de procesal penal, que ya viene a ser toda la arista procedimental de funcionamiento de esta rama, pero sin perjuicio con la finalización de este curso, viene ya a terminar el proceso respecto a lo que es contenido de materia pura y dura respecto a la arista penal. Ahora, ¿En qué consiste principalmente el estudio de la teoría especial de la conducta punible? De forma bastante acotada, viene a ser un detalle, viene a ser ya un análisis pormenorizado e individual de cada delito que existe en el código. Obviamente, el contenido del curso se centra en los delitos de mayor connotación y los más importante. El curso en sí se divide en unidades y en la unidad número uno parte hablando respecto de los delitos contra la vida y la integridad corporal y la salud, señalando de que el 25% del programa se centrará en este tipo de delitos y los subclasifica en delitos contra la vida, donde obviamente encontramos los delitos más no recurrentes, pero sí más conocidos, como el homicidio, el parricidio, el infanticidio. Y en los delitos contra la integridad corporal encontramos las lesiones y cómo se estudiará en su oportunidad los diferentes grados de lesiones. Respecto también a la unidad 2, encontramos los delitos contra la libertad y a su vez se va clasificando en libertad de autodeterminación y seguridad individual, delitos contra la libertad ambulatoria, delitos contra la libertad en el ámbito de la intimidad. Dentro de estos delitos encontramos el delito de secuestro, la detención ilegal, la sustracción de menores, trata de blanca, todo ese tipo de delitos referidos que atenten contra la libertad de las personas. Y en el punto 2.4 encontramos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En la unidad número 3, delitos contra la propiedad y el patrimonio, como por ejemplo los distintos tipos de robo: robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza en las cosas, el hurto, el abigeato, consideración del robo de animales, la usurpación, receptación. Y en delitos de destrucción encontramos delitos como el delito de daño, delito de incendio. Entonces, y con eso ya se termina prácticamente los contenidos principales de este curso. Ahora, obviamente en cada delito hay un análisis pormenorizado de cada uno de ellos. Y se conversará con el profesor titular de la cátedra qué materias o qué delitos van a ser de mayor relevancia para él. Y en base a eso determinaremos qué materias o qué delitos reforzaremos en mayor medida con el fin de que puedan preparar de mejor manera el certamen y el examen con dicho profesor. Ahora, es importante también señalar que paralelamente iremos analizando algunos fallos con el fin de que ustedes puedan ir incorporando los conocimientos que hayan aprendido tanto en teoría de la conducta punible como en ley penal y teoría de la pena, con el fin de que puedan ir ya entrelazando las distintas materias, como materias tan importantes como el intercrímenes, los elementos del tipo penal, con ahora ya el delito propiamente tal, con el fin de que puedan ir relacionando todos los contenidos entre sí y que eso les vaya a o vaya mejorando su capacidad de poder razonar, poder entender y a la vez poder resolver y ponerse en situaciones reales, toda vez que el perfil de egreso que busca la Universidad Andrés Bello es un perfil ligado o un perfil que apunta a que el abogado titulado de esta universidad sea de un perfil litigante. Así lo demuestra su examen especial de grado, en el cual se remite derechamente a casos y resolución de casos mediante alternativas múltiples. Por esto es muy importante que podamos ir relacionando las materias y llevándolas a casos concretos con el fin de que cuando tengan que ya comenzar a prepararse para su examen, logren llevar a la práctica parte de los conocimientos que hayan adquirido en estas cátedras, como así las que van a ir adquiriendo en el resto de las asignaturas. Les dejo igualmente mi contacto, mi correo electrónico para cualquier duda, contacto personal, para cualquier duda o consulta que puedan tener respecto a la asignatura. Señalar igualmente que hasta el momento, y con el fin de no sobrecargar su carga académica, no se realizarán en esta, por lo menos en estos módulos, ningún tipo de evaluación que vaya a preponderar o vaya a ser decisiva para el curso. Pero sí estoy preparando cierto tipo de evaluaciones del carácter formativa, las cuales se irán subiendo a la plataforma, con el fin de que ustedes puedan ir midiendo sus conocimientos en la asignatura, sea materias que vean directamente, que sean de reforzamiento por mi parte, o que vayan viendo con el profesor Mauricio Lartigan. Esto con el fin de irlos, como les señalaba, nuevamente preparando para las pruebas que vayan a tener con él y finalmente el examen, y ver, ir viendo y analizando en qué materias pueden estar más fuertes o en qué materias más débiles. Además está decir que como son evaluaciones formativas, la idea es que no se engañen y la respondan con total sinceridad. La verdad, a mí el resultado no me va a afectar, tampoco será informado ni a sus compañeros ni al docente titular, y solamente van a tener el fin de que ustedes vayan midiendo y vayan sintiendo en qué asignatura, en qué contenidos pueden estar más bajos, con el fin de que ustedes vayan tomando las decisiones a tiempo y puedan ir mejorando de forma propia los contenidos, o puedan reforzar de forma propia los contenidos que se encuentren de más débiles. Así que eso sería por esta cápsula. Es una cápsula meramente de informativa, de presentación, y ya a partir de la próxima semana entraríamos en el análisis de una sentencia, para posteriormente continuar con el reforzamiento de alguna materia puntual. Así que esos jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Recordar que ya se van acercando las fiestas patrias, y lo ideal es que puedan coordinar muy bien sus tiempos para que así no le implique una merma en su rendimiento académico. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en la próxima cápsula.